Sin ver a nadie, preocupada por su taco salto, su pelo lacio y que no se le enrieden las piernas. Reina, camina sin ver a nadie, preocupada por su taco salto, su pelo lacio y que no se le enrieden las piernas. Brilla toda la noche, por siempre va a ser bella. En un rincón de la sala ella pregunta por mí. Estoy aquí observándote con aquella botella, pero gira esa vermilla, no preguntes por mí. Dice que no estás sola, que tiene mil atrás. Me suena excusa por cómo me miras al pasar. Le di su mano suave como nube, tuve la oportunidad de proponerte algo, vamos a bailar. Le dije un poquito más relajado, ella un poco tímida aceptó unas copas de más y olvidemos el pasado. Y yo un poco directo dije que estoy loco por vos, que bien nos veríamos. Vámonos, que se joda el reloj, que se joda el reloj. La noche es larga, quiero saber quién sos. Sé que te cansaste de los que dicen que no. Y esta noche es tuya, lo que pidas te doy. Baby, no destruyas este corazón, que lo que construya va a ser de los dos. Solo dímelo. Reina, camina sin ver a nadie, preocupada por sus tacos altos, su pelo lacio y que no se le enrieden las piernas. Piernas.